Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Debiera ser cada vez que hubiera luna y tener una laguna de aguardiente para beber. Muy bien, en la cabra mocha, de José Pita Camacho. Es mocha de los bocachos, de rabo en las dos orejas. Y por eso que no deja que la agarren los muchachos. Muy bien, en la cabra mocha, de José Pita Camacho. Es mocha de los bocachos, de rabo en las dos orejas. Por eso que no deja que la ganen los muchachos. Me da desesperación oírle de ti la mamá, que con caliente la cama me va a hacer un pan. Muy bien, de la cabra mocha, de José Pita Camacho. Es mocha de los muchachos, pero buena dos orejas. Y es por eso que no deja que la ganen los muchachos. Muy bien, de la cabra mocha, de José Pita Camacho. Me rebañan las orejas. Y por eso que no deja que la agarren los muchachos. Y que te vais a casar con la hija de la pedona. Jesús, qué buena persona la joven con quien te vais. Ay, bien, en la cabra mocha de José Pita Camacho. Es mocha de los muchachos, me rebañan las orejas. Y por eso que no deja que la agarren los muchachos. Por eso que no deja que la agarre los muchachos. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo con todas y todos ustedes, usuarios y usuarias, en una edición más de Biblioteca Viva. Y estamos en una temporada navideña, una oportunidad muy, muy, muy beneficiosa para que todas y todos empecemos a rescatar nuestras tradiciones. Biblioteca Viva es el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de las trabajadoras y los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Por acá los saluda Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Bueno, somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Bueno, también, Ignacio, aquí hay una gentara que lo vamos a ir presentando poco a poco, ¿no? Está, por ejemplo, la productora Rosa Pellegrino. Está también detrás de ti, ¿quién está? No, la presentamos ahora más tarde. Así que estamos en diciembre, Ignacio. Feliz Navidad para todas y todas. Una temporada especial para nuestro pueblo, donde nuestras tradiciones y costumbres cobran un significado especial. Por eso, iniciamos nuestros programas con el Quinteto Contrapunto y la Cabra Mocha. Así también rendimos tributo a Rafael Suárez, pues el pasado primero de diciembre se cumplieron 80 años de su nacimiento. 80 años del nacimiento del maestro Fucho Suárez, Rafael Suárez, quien fue el director y arreglista de esta emblemática agrupación vocal venezolana de los años 60, el Quinteto Contrapunto, nada más y nada menos. de la cual estaremos hablando, porque todo el programa de hoy lo vamos a musicalizar con un disco que es una joyita, el disco de Aguinaldos del Quinteto Contrapunto, con esos arreglos extraordinarios de Fucho Suárez, con esas voces maravillosas que conformaban esa agrupación: Morela Muñoz, Otilia Rodríguez, Marina Auristela Guanche, el propio Fucho Suárez, Domingo Mendoza, y Jesús Sevillano también estaban allí. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, o simplemente estamos arrancando el programa con La Cabra Mocha, una gaita tradicional cuya autoría se le ha dado a Jesús Lozano, el gaitero mayor, nada más y nada menos. Bueno, y si quieres saber más del Quinteto Contrapunto Rafael Suárez, sabes que en el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional, allá al frente del Panteón Nacional, puedes visitarlo. Pero tenemos cosas que comentar. ¿Sabías qué? Bueno, y como decíamos al inicio de Biblioteca Viva, estamos en temporada navideña, una oportunidad para reencontrarnos con nuestras tradiciones y nuestras raíces. Una forma de hacerlo es a través del libro y la lectura, pues la Navidad ha dado origen a muchas historias con los más diversos matices: la amistad, la solidaridad, la esperanza, el humor e incluso situaciones desafortunadas se ven reflejadas en los cuentos sobre los festejos navideños. Sin embargo, todas exaltan el valor que tiene la temporada decembrina para nosotros. Por eso, este martes en Biblioteca Viva compartiremos con nuestros compañeros y compañeras de las redes de bibliotecas públicas, que recomendarán sus relatos predilectos sobre la Navidad y las compartirán en una jornada de lectura. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al día. El pasado fin de semana, el pueblo de La Guaira disfrutó del capítulo regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN. Grandes y pequeños participaron en jornadas de lectura, conversatorios, presentaciones de libros y conciertos. La fiesta del libro y la lectura comenzó su recorrido por el país y la Biblioteca Nacional la acompaña. En el caso de la FILBEN de La Guaira, los trabajadores de la Biblioteca Pública Central José María España se encargaron de la organización del pabellón infantil, que llevó el nombre de Aquiles Nazoa a propósito del centenario de su nacimiento. En el pabellón infantil fueron atendidos más de 200 niños y niñas de escuelas y comunidades, quienes disfrutaron de maratones de adivinanzas, jornadas de lectura y declamación de poemas. La protagonista de esta jornada fue la fábula de la ratoncita presumida, del mismo Aquiles Nazoa, dramatizada por el Club de Abuelos de Macuto y presentada en teatrino por parte de las compañeras y compañeros de Misión Cultura. Los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Venezuela expresaron el pasado viernes su preocupación por el destino del Centro de Investigaciones Sociales y la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, país donde los factores progolpistas han atacado los símbolos culturales del pueblo. Sí, a través de un remitido expresamos nuestra preocupación, pues el centro y la biblioteca dependían de la vicepresidencia de Bolivia y luego del golpe pasaron a manos del Senado. Y aunque esa instancia dijo que los mantendrá abiertos, las agresiones contra la identidad del pueblo boliviano pueden ponerlos en riesgo. Frente a este panorama, nos unimos a los sectores que claman protección para el Centro de Investigaciones Sociales y la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La labor de esta última en particular permitió la recuperación de 200 joyas literarias que estaban en el olvido y que retratan la historia de los bolivianos. Y nada como borrar la historia para tener a un pueblo indefenso. En contra de todo eso, aquí en Venezuela, por otra parte, los compañeros de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Guárico visitaron el pasado viernes el Foro Libertador en la parroquia Alta Gracia de Caracas para conocer cómo funciona nuestra Biblioteca Nacional. Con aplausos recibimos a 34 compañeros provenientes de 6 bibliotecas públicas del municipio Juan Germán Rocio, capital de Guárico, y una del municipio Miranda. Todos ellos conocieron la ruta del libro y demás documentos que reposan en la Biblioteca Nacional. Los compañeros de las bibliotecas de Guárico visitaron la Dirección de Orientación y Referencia, el Programa de Procesos Técnicos Bibliotecarios, la Sala de Libros Raros y Manuscritos, la Unidad de Estadísticas de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Mama Rosa. Con esta visita se realizó un diagnóstico de necesidades existentes en las bibliotecas públicas guariqueñas para avanzar en la formación y perfeccionamiento profesional de sus trabajadoras y sus trabajadores. Sentir bibliotecario. Bueno, y aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM tenemos a un gentío. Tenemos a bastante gente, Ignacio. Hay una, dos, tres, cuatro chicas y tres chicos, incluyéndonos a nosotros dos. Ajá. ¿A quiénes tenemos aquí hoy? Tenemos de nuevo a la compañera. Yo cuento cinco chicas con nuestro operador. Sí, cinco chicas, ¿verdad? Tiene razón. No, que no tengo en la espalda, no le discúlpame, cariño. Ella es nuestra operadora de audio, ¿cómo se me ocurre a mí pasarla por alto? Pero bueno, no importa. Aquí está Marisol Rivero, no es la primera vez que viene por aquí. Héctor Labrador, sí es la primera vez que viene por aquí, pero este es parte del programa. Tenemos a Janet Paz, no es la primera vez que viene, ya ha venido otras veces. Satia Artiaga es parte de la programación de la parte infantil, ¿no? Por cierto, el martes pasado ella estuvo. Te hizo el quite. Me hizo el quite. Muy bien, Satia, te felicito. Sí, y eso es, vamos para adelante. De acuerdo a los estudios de rating que se hacen a nivel nacional e internacional, parece que te está serruchando el puesto. Eso me lo dijo una de las grandes oyentes del programa, mi mamá. Sí. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos, bienvenidas muchachas a este su programa Biblioteca Viva. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias, bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy feliz, muy contenta de estar nuevamente por estos lugares, expresando pues y dando la opinión en cuanto a todo el trabajo que venimos realizando dentro de las bibliotecas públicas en esta fecha tan maravillosa, donde disfrutamos con nuestros niños, con nuestros abuelos, en cada una de las actividades, la Navidad. Así es. Hermosa. ¿Qué nos dice Héctor Labrador? El pana Eito. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Me enorgullece venir a representar Biblioteca Pública Simón Romero, de trabajo actualmente. Y esta fecha es un momento de unión, de paz y de amor, lo cual inculcamos a los niños de la escuela con los que trabajamos, las comunidades y los abuelos, la importancia que tiene la Navidad para nuestro país y para el mundo entero. Es decir, cuando hablamos de Navidad, hablamos del niño Jesús y nosotros estamos, somos promotores de impartir esos valores a través de lectura de cuentos, a través de la poesía, charla y sobre todo compartir con los niños y darle a entender a ellos que la lectura es primordial para nosotros. Si no hay lectura, creo que no podemos lograr nada. Bueno, sí, bueno, Ignacio, con el tiempo que nos queda, vamos a tener que exprimir a esta gente aquí rapidito para que más o menos nos sinteticen el trabajo que ellos hacen en la Red de Bibliotecas Públicas, sobre todo en esta época decembrina. Entiendo que tienen una selección de cuentos aquí que nos van a presentar. Quisiera saber quién de los dos puede comenzar y por qué esos cuentos y alguna anécdota que hayan tenido con alguno de ellos, con los niños, niñas o los representantes de las comunidades. Bueno, mira, de verdad que aquí tenemos una gama de cuentos, de libros. Sobre todo tenemos para niños, para los más pequeños. Tenemos un niño ha nacido, ¿verdad? De la amiga Jindra Cape, que ella es una escritora checa. Este libro es muy hermoso, es muy lindo, ya que ella cuenta la historia de Jordi. Un niño que conoce a tres reyes magos, fascinado por la historia que contaban, decidió seguir la estrella de Belén. Y algunos de ellos va contando la buena nueva del próximo nacimiento de Jesús. O sea, un niño que es testigo del nacimiento de Jesús. Claro, a él lo abordan los reyes magos y le cuentan toda esta historia maravillosa de que ha nacido un niño. Y él se interesa por esa historia y está se fue detrás de los Reyes Magos. ¿Por qué te gusta ese cuento, Marisol? Bueno, me gusta porque primero tiene como esa parte humilde que tenemos los venezolanos, esa parte bonita que nosotros tenemos por dentro, de buscar siempre lo mejor del mundo. Y para este momento creo que lo mejor para todos nosotros fue el nacimiento de Jesús. Y este niño pues fue en busca de conocer al niño Jesús, porque él quería contarle muchas cosas, para ya que el niño Jesús nace para mejorar un poco nuestras vidas, para darnos a nosotros muchas respuestas, muchas ¿cómo pudiéramos decir? Darnos muchas respuestas en cuanto a tantos conflictos que hemos tenido. Y yo creo que nosotros tenemos la esperanza de que nuestro niño todo en este mes pues nos ayude a resolver tantas cosas, como hoy día queremos que resuelva todo nuestro amor por nuestra querida Venezuela. Así es, amén. Fíjate que hay un asunto que quiero aprovechar que estás hablando de eso y que estás hablándonos de un cuento que refiere específicamente a ese momento que celebramos los 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús. Y es el hecho que el domingo pasado, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se realizó un concierto en conmemoración a un día que se celebra los 29 de noviembre, que es el Día de Solidaridad Internacional con el Pueblo de Palestina. Y allí en ese concierto la embajadora de Palestina decía que bueno, que estábamos en época decembrina y que diciembre era el mes donde celebrábamos el nacimiento del primer mártir palestino, ¿no? Porque hay que recordar que el niño Jesús era palestino, ¿sí? Era un niño que nació y vivió en territorio palestino, un territorio ocupado por un imperio, que era en aquel momento el Imperio Romano. Y después, cuando se hizo grande ese niño Jesús, lo que hizo fue rebelarse contra el poder establecido, el poder de ese imperio romano, y de alguna manera estaba pidiendo lo que actualmente pedimos los pueblos del mundo, que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Una cosa bien curiosa llevarlo a colación en este momento, sobre todo porque la historia de Palestina ha sido la historia de un pueblo que ha estado en resistencia permanentemente, sobre todo en los últimos 60 años, ¿no? Cuando empezó todo un proceso de invasión y de ir desmembrando el territorio palestino hasta casi que dejarlo en una mínima expresión. Y eso a través de un gobierno títere, el gobierno sionista de Israel, que ha servido para los planes del imperio norteamericano de tener un control del Medio Oriente, sobre todo porque a ellos lo que les interesa, a ellos no les interesa ni la religión, ni las creencias, ni nada de eso, sino que lo que les interesa es una cosa que se llama petróleo. Y en estos momentos nosotros tenemos también que estar atentos a eso, porque también hoy están reunidos en Colombia un grupo de países que son los llamados países del TIAR, que tienen la intención de tomar unas ciertas medidas contra Venezuela, contra el territorio venezolano, que de acuerdo a lo que plantea el TIAR mismo, pudiera terminar convirtiéndose en un pretexto para una invasión a través de un gobierno títere de los Estados Unidos, que en este caso es el gobierno de la hermana República de Colombia, que no el pueblo de Colombia. De manera que el niño Jesús en este momento tiene como que una lectura mucho más actualizada, mucho más profunda, y podemos decir que ese espíritu de rebeldía y de oye, como de fervor revolucionario que llevó a Jesús y posteriormente a sus discípulos a fundar toda una corriente religiosa, es el espíritu que en estas Navidades también nos embarga a todos nosotros. Héctor, te dejamos calladito en este espacio, en esta etapa, para que nos empieces a hablar ahora más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar las promociones de Alba Ciudad 96.3 FM y vamos a cambiarle el libreto a Héctor, que ya lo veo que tiene unos libritos por ahí. Mm-hmm. Porque regreso, Héctor, quiero que me hables de José Rafael Pocaterra, ya que es un emblema, ¿no?, de nosotros los venezolanos, nuestra idiosincrasia, que todo lo llevamos a un humor. La tragedia la convertimos en un humor, andamos echando broma por allí, y José Rafael Pocaterra tiene mucho, mucho, mucho que decir sobre esto. ¿Escuchaste, Héctor? Así que ya regresamos. Sí, vamos a irnos al corte con De Oriente Venimos, tema de Ventura Gómez, interpretado por el Quinteto Contrapunto. Aquí vamos a escuchar, además de todo, un arreglo para silbidos. ¿No es De Oriente Venimos? Dígame cuál es. Ah, no tenemos tema esta vez. Bueno, nada. Nos vamos entonces directamente a identificar con la emisora y después regresamos con De Oriente Venimos. Biblioteca Viva. ¿Por dónde? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Y De Oriente Venimos. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2 y 25 minutos. ¿Quieres que las canciones de tu proyecto musical se escuchen en la radio? Envíanos tu promocional por albaciudadfm@gmail.com. ¡Dile no a la payola! Este y todos los miércoles, desde las 2 de la tarde, Alba Ciudad 96.3 FM te invita a estar en Buena Onda con Miguel Garrido. Hola a todas y todos, feliz de poder acompañarte durante esta hora, donde estaremos compartiendo un poco de buena música. Temas diversos, acompañados de la música que te agrada escuchar. En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno, las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. Pero hay que dejarlo bien claro, y hay que tenerlo bien claro: con la burguesía contrarrevolucionaria no hay entendimiento alguno. No lo hay ni lo habrá. Eso debe estar bien claro. Yo sí era bien pendejo, ¿verdad?, que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto. El presidente Carmona ya está al tanto de estos hechos. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis. La salida. Una salida. La salida. Pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la opresión de la solidaridad y el apoyo de la Iglesia Católica al nuevo gobierno provisional de Venezuela. Es imposible. Ellos no respetan a nada, ni respetan a nadie. Por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva, arrollando a la contrarrevolución. No tenemos otra alternativa si queremos tener patria de verdad. Lo he dicho y lo repito: arrollando a la contrarrevolución, No hay acuerdo aquí con la contrarrevolución. Ya no podemos ser más los pendejos que éramos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció este lunes la labor emprendida por el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, quien fomenta e impulsa a los niños, niñas y adolescentes venezolanos a demostrar su talento. Felicito a todo el Movimiento de Teatro César Rengifo a nivel nacional. Más de 200.000 niños, niñas y jóvenes que están en las escuelas de todo el país, formando sus valores y demostrando todo su talento. Es toda una revolución de la cultura, de la belleza y del arte. Un abrazo, así lo escribió el mandatario nacional en su cuenta social en la red digital Twitter. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Niña Alfarera, de Eduardo Gallegos Mancera. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado. Juega, mi niña, con tortas de barro, que tus manos orgullosas desnuden el milagro. Juega, mi niña, con amasijos de greda, que tu voz alfarera escriba poemas de arcilla. Juega, mi niña, juega, abeja y cera, que tus dedos de luz molden pimpinas de risa. Una producción de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, tu voz escolar. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Anda, muchacho, y amárrame la mula. Anda, mijito, y búscame pronto al buey. ¡Sí! ¡Qué portal! Continuamos aquí con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. seguimos disfrutando del Quinteto Contrapunto. Acabamos de escuchar el Aguinaldo del Callao. Está con una versión de un Quinteto Contrapunto que posteriormente, a posterior a la muerte de Fucho Suárez, logró armar en un momento el tenor Jesús Sevillano. En la versión original, las voces que podíamos escuchar eran las voces de Morela Muñoz, era la que hacía el patico, de Domingo Mendoza era el torito, Fucho Suárez, el propio Fucho Suárez hacía de el becerro, creo que era, y el chivito era Jesús Sevillano. Y la solista era Marina Auristela Guanche. Por cierto que Marina Auristela Guanche fue durante mucho tiempo estrella de la radiodifusora Venezuela. Estoy hablando de finales de los años 40, principios de los 50. Habían dos grandes figuras juveniles de la radiodifusora Venezuela, que eran Marina Auristela Guanches y Pilar Snal. Pilar Snal es una tía mía, por cierto. Y las dos tenían sus clubes de fans. Y eran un club de fan fuerte, porque era así como lo que ocurría con la orquesta de Billo Caracas contra la orquesta de Luis Alfonso Larraín, que se enfrentaban los fans y decían, no, que mejor es esta, no, que mejor aquella, siendo Billo y Luis Alfonso grandes amigos. Lo mismo pasaba con Marina Auristela y con Pilar, tenían los fans que defendían a una o que defendían a la otra, mientras que ellas eran grandes amigas. Esto lo recuerdo escuchando aquí a el Quinteto Contrapunto, este disco de la Navidad venezolana, los aguinaldos venezolanos con esos arreglos maravillosos de Fucho Suárez. Y hablando de fan, fantástica sintonía tenemos con la Navidad y estamos en compañía, le recordamos, de Marisol Rivero, Héctor Labrador y otras personas que también nos están acompañando por aquí. Con ellos vamos a hablar, o estamos hablando, de los relatos inspirados en la temporada decembrina. Héctor, quedamos pendientes. Pocaterra, échanos ese cuentico. Este cuento que escribió este gran autor venezolano que nació en el estado de Carabobo, específicamente en Valencia, en el año 1889, fue un cuento fundamental en su escritura, como fue Cuentos Grotescos. En ese cuento se consigue el de cómo Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús. Dice esta historia, este cuento, que él se encontraba jugando en un espacio dado y conoce a la niña Margarita, la cual anda con una bandeja de dulce y lamentablemente se le cayó la bandeja a la niña. El dinero que iba a gastar para él, le compró a la niña sus dulces, la bandeja, para que pueda disfrutar de lo que puede entender el cuento. Y él finalmente termina cenando con el niño Jesús. Es decir, con este ejemplo que el niño da, demuestra que son niños como niños Jesús, son espirituales, y que el compartir y el ayudar al otro o al prójimo es importante, porque es el mensaje que nos manda Dios con el nacimiento de este gran hombre que entregó la vida de él por nosotros. Y Rafael Pocaterra, viendo este cuento, siento que un hombre que, en mi opinión muy personal, se dedicó a darle a entender a la humanidad que con la Navidad debemos recordar que es la unión y el compartir humano. Es decir, la humanidad es importante para todos ellos. Y los niños, con estos cuentos hermanos maravillosos, nos dan el ejemplo de que tenemos que ser grandes entre los grandes. Claro, y aquí está implícito también el valor de la solidaridad y el desprendimiento. Porque estar en la calle y encontrarse con una niña que perdió lo que tenía para vender. Cualquiera pudiese irse a la novela de Corintellado. Bueno, es un niño y una niña, se enamoró de la niña y le dio los reales que tenía, pues. Y resulta que son niños y a lo mejor no estaban pensando en eso, sino que este Panchito vio que la niña estaba muy triste, en este caso había perdido lo que podía llevar a su casa, y él le dio todo lo que tenía. Ahora, ¿qué pasó después? Lo interesante, ¿no? Porque el cuento es Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús. ¿Y cómo llegó a cenar Panchito Mandefuá con el niño Jesús después que le dio todo lo que tenía a la niña? Bueno, busquen el libro. Sí, ahí está el libro. Esto, aquí libro. Lo estamos haciendo el final inconcluso a propósito. Claro, además que el personaje de Panchito Mandefuá, también lo maravilloso del libro es que el personaje es un niño absolutamente venezolano. Es un niño travieso, es un niño... Niño como yo. Que además... pero es que además de todo con su componente social, porque es un niño de la calle. Es un niño de la calle que tiene que sobrevivir, que tiene que trabajar siendo niño. trabaja, bueno, haciendo mandados, vendiendo periódicos, no me acuerdo ahorita cuál era el trabajo de Panchito, y con eso se más o menos tenía para alcanzar algunos realitos, y con esos realitos él soñaba con que él se iba a meter una cena navideña opulenta, que ese era su sueño. Él era como el pequeño Ali, limpiabotas, ¿no? Tengo entendido. Uh-huh. Y vendía periódicos, hacía de todo para poder sobrevivir. Y digo el pequeño Ali porque en esta época decembrina recordemos que Ali fue uno de los que acuñó el término Jesús, nuestro primer camarada. Uh-huh. Y era por eso del desprendimiento, la solidaridad, la paz, el amor. Bueno, todos esos grandes valores que caracterizan una sociedad socialista, la cual nosotros estamos empeñados en construir. Y vale, que nuestra idiosincrasia venezolana en esta Navidad nos lleva a compartir inclusive culturas que no son típicamente nuestras, pero que las adaptamos. Uh-huh. Está lo que hablábamos en estos días fuera del micrófono, Ignacio, y quisiera que los panitas aquí y las panitas nos comentaran un poco de ese cuento que también entra dentro del concepto de Poca Terra, como es La Vendedora de Cerillos, de Hans Christian Andersen. Sí, bueno, sí, efectivamente. Pero yo quiero resaltar algo también que es muy importante, que este cuento de Panchito Mandefua lo refleja muy bien. Y lo quiero resaltar porque nosotros nos va a tocar enfrentar una época navideña difícil, tenemos que decirlo así, ¿no? Difícil, bueno, por todas estas medidas coercitivas, todo lo que han intentado hacer para ahogar los sueños de un pueblo, y a través de esta guerra económica brutal y de estas medidas que yo no llamo sanciones, porque cuando uno habla de sanciones habla de que es un castigo que se le está haciendo a alguien que se portó mal, y que yo sepa nosotros no nos hemos portado mal para tener que estar recibiendo sanciones, son medidas coercitivas. Y por eso esta Navidad es una Navidad donde además de todo apunta a que la vamos a pasar muy bien, pero la vamos a pasar muy bien es gracias a esos gestos de solidaridad que han nacido y que en este momento han brotado de manera maravillosa en todo el pueblo de Venezuela. Entonces ya no es la cosa de que cada quien está viendo cómo lo va a celebrar con la familia, si la compra de los regalos y tal, y el consumismo y todo esto, sino que ahora es verdaderamente vamos a compartir, es el compartir, y eso está en ese texto de Panchito Mandefua como una enseñanza, ¿no? Mientras los poderosos están por su lado, bueno, disfrutando su Navidad cada quien por su lado, nuestro pueblo comparte lo poco que tiene, lo comparte con el que no tiene absolutamente nada. Qué bonito. ¿Qué otra lectura tenemos por allí? Me permite, yo le una autoría de mi persona, me agrada la redundancia. Uh-huh. Hago una fracción pequeña sobre la Navidad. Cuando hablamos de compartir, es hermoso. Y escribí este pequeño, ¿cómo se llama? Los poemas, qué connotación, uh-huh, dale, pero es importante. Uh-huh. Y se llama La Navidad. Estamos en Navidad. Por estos días celebramos el nacimiento del niño Jesús, que la Virgen María nos dio en Belén, en compañía de José. Jesús nos sembró la fraternidad de la humanidad que celebramos con mucha humildad, lleno de esperanza y con el recogimiento del amor, unión, paz y el compartir en familia la ternura y la belleza del nacimiento de Cristo. Gracias. Bonito. Bravo, bien bonito, dale, te felicito. Gracias. Vamos a hacerle una pregunta a Marisol. Dígame. A veces uno, es más, nuestros indígenas también, quizás ellos no entienden mucho lo de la Navidad, no entienden muchas cosas así, pero dentro de su cultura con la naturaleza, la compenetración que tenían con la naturaleza era total y vital. Respetaban a los animales, a los árboles, a todo. Y hay escritores y escritoras venezolanas que de repente vienen ahí y hacen como el símil, no recuerdo la palabra exacta, pero le dan personalidad humana a los animales. Y de repente se hacen preguntas como que cenan los tigres en la noche de Navidad. Exactamente, fíjate, lo que dice el profesor Ignacio es muy importante, el compartir. Esa palabra es maravillosa, porque en esta época tan bella, esta época de Navidad, tenemos que tratar de llegar a todos los hogares con esta palabra y lograr que nuestros esfuerzos se den porque esto es un valor, el compartir es un valor muy importante, donde nosotros tratamos como bibliotecarios de que nuestros niños, ¿verdad?, logren darle ese valor importante en toda la familia. Fíjate, aquí tenemos Cena en los Tigres, la noche de Navidad, de Laura Antillano, una gran venezolana, una autora venezolana que nace en Caracas. Este cuento dice que gira en torno a un niño llamado Sergio, un niño que visita un zoológico en víspera de la Navidad y queda enganchado con los felinos que vio, entre ellos los tigres, porque los encontró tristes. Luego de armar el nacimiento en su hogar, la mamá de Sergio se hizo esta pregunta: ¿qué cenan los tigres en Navidad? Imagínate tú. A partir de esta pregunta organizan un plan para pasar la Nochebuena con los tigres y los trabajadores del zoológico. Fíjate, aquí vemos que también entra la palabra compartir. O sea, algo maravilloso que realmente eso nos va a unir como venezolanos. Bueno, sí, y siendo de la pluma de Laura Antillano, sí, que además de todo, no solamente es una escritora de cuentos infantiles, que te los tiene unos muy hermosos, sino que ese género del cuento, sea infantil o no, lo domina muy bien. Hay uno que llaman La Luna No Es Pan de Horno, ¿no? Que es una cosa bellísima, ese cuento de Laura. Laura Antillano, le mandamos un saludo fraternal a nuestra querida escritora, que siempre ha estado, además de todo, acompañándonos en muchas de las aventuras de la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué otro libro tienes por allí? Mira, por acá tenemos uno que dice La Navidad de Dragón, lo que dice el compañero acá, que humanizamos los personajes, los animales. Y es de Dan Pilkey, que nació en Cleveland, Ohio. Y dice, es muy lindo, es cortico, yo se los voy a leer porque dice: Feliz Navidad, Dragón. A Dragón le encanta la Navidad. Todos los años ahorra dinero y se compraba preciosos regalos. Dragón hizo una lista de las cosas que compraría, mucha comida, un abrigo, una pajarera. Entonces Dragón se envolvió en su cubrecama y se fue a la tienda. Cuando Dragón terminó de hacer sus compras, el vendedor puso todos los regalos en una gran bolsa. Camino a casa, Dragón vio a los mapaches cantando en la calle. Los mapaches no tenían comida y se veían muy hambrientos. Dragón metió la mano en su gran bolsa y sacó la cesta de comida. Feliz Navidad, le dijo. Después vio a un viejo rinoceronte barriendo la nieve, y el rinoceronte no tenía abrigo y se veía con mucho frío. Feliz Navidad, le dijo. Finalmente le dio su abrigo de lana. El dragón vio dos pájaros posados en la rama pelada. Los pajaritos no tenían casa y se veían muy tristes. Dragón metió la mano en su bolsa, sacó la pajarera y la colgó en la rama. Feliz Navidad, les dijo. Cuando Dragón llegó a casa, la bolsa estaba vacía. No quedaba ni un solo regalo para él, pero no se sintió triste. Subió a su habitación, se acurrucó bajo su suave y tibio cubrecama. Más tarde, mientras dormía, Dragón soñó que cantaban los ángeles en la noche estrellada. Eran todos sus amigos con quien compartió sus regalos, fueron y le cantaron. Bueno, bravo. Hermosísimo. Hermoso. Bueno, mira, la promoción del libro La Lectura no es exclusivo de una etapa, un periodo, en este caso el periodo navideño. Esto es algo que ustedes, como trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, se hace a diario, inclusive sábado y domingo, en la noche, cuando estamos por allí durmiendo, siempre viene un pensamiento que nos refiere a cómo abordar una situación que el día venidero. Y es nuestro norte también promover la lectura y el libro entre los niños. Así que, ¿qué tenemos por ahí para los niños? ¡Que leen los chamos! ¿Te gusta la magia? ¿Te imaginas poder hacer desaparecer la escuela en un chasquido? Bueno, con este manual de magia podrás aprender algunos trucos fáciles y muy entretenidos, con los que podrás impresionar a tus amigos, usando cartas, varitas mágicas y hasta la lectura del pensamiento. Malcolm Beard Uno de los autores de este libro ha escrito otro libro como El Manual de la Bruja. A este texto le siguieron otros títulos a cargo de Alan Dark, como El Manual de la Navidad y El Manual Mágico. Conviértete en un aprendiz de mago con El Manual de la Magia, lleno de abracadabras y patas de cabra. Bueno, muchas gracias Satya y gracias a Fabricio por compartir esta reseña. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección, que la sección dice... Dime qué lees y te diré quién eres. Bueno, y este segmento consiste en una pequeña trivia a la que nuestros invitados deben responder de forma sencilla. Y dice así, vamos a empezar con Marisol. ¿Por qué y para qué leer? Bueno, imagínate, ¿por qué y para qué leer? Para nosotros tenemos que leer porque si nosotros no leemos, si nuestros niños no leen, ¿qué va a ser de nuestras vidas, verdad? Creo que es nosotros debemos leer para poder recapacitar en la vida, para poder saber. Ya va. Tiene la Navidad encima, Marisol, que está sensiblemente. No es un examen. No es un examen. No, bueno, vamos a darle chance para que lo piense, vamos, pero ya. Con Héctor. ¿Por qué y para qué una biblioteca? Porque la biblioteca es el mundo del conocimiento. ¿Y para qué? Para disfrutar la lectura tan hermosa como es. Son los cuentos, las novelas y todos los temas de interés para la humanidad. El leer es saber muchas cosas. El leer nos permite saber qué pasa en el mundo. Y los niños, con su lectura, pueden amar mucho más a Venezuela. Bueno, y así con esta pequeña trivia, esta vez tuvimos poco tiempo porque se nos va volando el tiempo aquí en Biblioteca Viva. Vamos a despedir esta emisión de Biblioteca Viva. Les agradecemos pues a Marisol Rivero y a Héctor Labrador, promotores de lectura de nuestras bibliotecas públicas, por acompañarnos este martes. Bueno, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de gestión comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Giné, y en los controles, Alexandra Fuenmayor. Y siempre se me olvida el nombre de Alexander. Quienes tuvieron el placer de hablarles el día de hoy, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando La Pascua es Hermosa, un tema de Luis Mariano Rivera, el hombre de Canchunchú, interpretado por el Quinteto Contrapunto. Y así cerramos nuestro hilo musical que dedicamos a Rafael Fucho Suárez a propósito de los 80 años de su nacimiento. Bueno, por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chau pues.